la mañana avanza esta mañanita demasiado rápido, me parece. O debe ser porque uno tiene urgencia en temas. Venezuela es una de esas urgencias, sin ninguna duda. Por eso estamos en comunicación con un colega, colega de Venezuela, Alberto Aranguibel, periodista, analista político de ahí, de ese país. Él conduce todas las mañanas el programa Sin Tapujos por la YBKE Mundial, una radio que integra el Sistema Nacional de Medios Públicos. Y a él estamos consultando y dando los buenos días. Buen día, Alberto, ¿cómo estás? Bien, bien. Buenos días, Mona. Un saludo para ti y, por supuesto, a todas las hermanas y hermanos de allá, de la Argentina. Tenemos, yo decía, urgencias, y en realidad uno, desde este país y los argentinos, hemos establecido una relación muy especial en los últimos años con Venezuela, y seguramente el gran protagonista de esta relación ha sido el presidente Hugo Chávez. Por eso nos preocupamos, queremos saber un poco el clima interno que se está viviendo políticamente ahí en Venezuela, en Caracas particularmente, y si ustedes tienen alguna información actualizada de hace pocas horas respecto a la salud del presidente Chávez. No, bueno, el clima que hay en nuestro país es el clima de preocupación por el hecho de la enfermedad del comandante Chávez, a quien la mayoría del pueblo venezolano le está brindando, no en este momento, sino desde el inicio de su enfermedad, cuando ella se conoció hace ya más de un año, y en la movilización que ha mantenido permanentemente brindándole apoyo, afecto, fuerza, que ha querido transmitirle en estas circunstancias al pueblo, a su comandante. Y por otra parte, bueno, la lamentable circunstancia de una oposición terca, traviliaria, mezquina, que no ha logrado obtener mayoría mediante el voto, mediante el sufragio, en ningún momento, que por el contrario se ha visto disminuida cada vez más en los distintos eventos electorales que tiene nuestro país, que está construyendo una democracia profunda, cada vez más extensa, y que en la medida en que se amplía, pues se ve reducida. Mientras que avanza la revolución, crece el respaldo al proyecto del socialismo bolivariano y crece, por supuesto, el respaldo al comandante Chávez. Esta gente de la oposición ha tratado de hacer una jugarreta legal en este momento, en la que ha quedado muy en evidencia, porque hace apenas un mes le otorgó como parte integrante de la Asamblea Nacional los diputados de la derecha un permiso a el comandante para ir a atender su problema de salud en La Habana, y transcurriendo ese permiso quiso hacer tomar un atajo de forma constitucional, haciendo una lectura torcida del texto fundamental de las venezolanas y venezolanos, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y eso lo ha impedido el propio pueblo venezolano. No se ha dado aquí una pelea de facciones políticas, sino que el propio pueblo salió a la calle, se juramentó en nombre del comandante y le dio un avance más todavía profundo a lo que estamos construyendo mayoritariamente aquí, que es el modelo en el cual el ser humano es el centro y no los instrumentos legales de ninguna naturaleza. Claro, o sea, lo que se está haciendo en Venezuela es cumplir la Constitución, estrictamente, y esto hay que reafirmarlo, porque algunos lo ponen en duda esto. Ahora, respecto a la situación del presidente Chávez, de su salud en las últimas horas, ¿ustedes tienen alguna información, Alberto? Tenemos la información que ha transmitido de manera responsable y en forma permanente el gobierno bolivariano en boca de su más alto representante, el vicepresidente ejecutivo, que es quien es el vocero actualmente del gobierno, y del ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, quienes han dado parte permanente de la evolución que tiene el comandante en su postoperatorio. Sin embargo, hay que acotar que lo que sucede en este tema es que se tendió una campaña desde el país y de manera internacional para tratar de sacar, como dijo, provecho político de esta coyuntura de manera ruin, argumentando que la información no sería suficiente. La información suficiente para las revolucionarias y revolucionarios es la que ha dado el gobierno, en el sentido de que comprendemos que se trata de un proceso que amerita un periodo de reposo, de recuperación, como todo el mundo conoce cuando ha experimentado algún tipo de proceso similar o algún familiar ha tenido alguna intervención, que cuando se habla de un postoperatorio que necesita reposo y que tiene, bueno, algunos índices de variación que se van reportando, bueno, ellos son los que nos han entregado y con eso nos sentimos satisfechos. Lo que sucede es que la oposición espera una sola noticia por su carácter necrofílico, por su carácter perverso, que sin la cual, si no se le entrega esa noticia, toda la demás significa que es un estado de desinformación. Y es en eso en lo que no queremos caer la mayoría de las venezolanas y venezolanos. Primero, que no creemos, no queremos esa información, que es la única que ellos necesitan de manera necrofílica, claro, claro, sino que además estamos conscientes de qué es lo que es correcto en el plano informativo de parte del Estado hacia la sociedad. Seguro. Bueno, la verdad que yo creo que aquí es un momento de mostrar alta responsabilidad política, periodística, para manejar con todo el cuidado que el tema lo amerita y no adelantarnos a nada, porque creo que ya demasiados enemigos hay han tenido ahí en Caracas, particularmente desde los medios, por ejemplo, para seguir diciendo lo que quieren y desinformando al pueblo, ¿no? Sí, el proceso es un proceso en el cual ya no solo es el debate político interno venezolano entre los factores de la derecha y la revolución bolivariana o el comandante Chávez. Hay un proceso en el que se está acentuando en nuestro país la diferencia que hay en la concepción del modelo burgués, claro, de sociedad, exactamente, y el modelo que nosotros estamos promoviendo, donde el ser humano es el centro. Nuestra República Bolivariana de Venezuela se sienta en un instrumento que es la Constitución Bolivariana, que nos hemos dado precisamente como parte de la propuesta que ha hecho el comandante. Y en ella, el artículo 5 de los principios fundamentales de la Constitución dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución e indirectamente mediante el sufragio. Lo importante es que el mundo sepa que aquí no ha habido violación alguna, que el pueblo se juramentó en nombre del comandante, porque precisamente eso es lo que autoriza y que contempla el espíritu de la Constitución. Lo importante para ser presidente no es un artículo o un articulado legal en particular. Lo importante para ser presidente es que el pueblo lo decida, y eso es lo que se está dando en este momento en nuestro país. Muy bien, Alberto Aranguibel, te agradecemos muchísimo esta información desde tu trabajo como analista político y periodista, y bueno, seguramente volveremos a charlar en cualquier oportunidad. Por aquí estaremos, Mona, encantado de brindarles lo que nosotros desde nuestro ángulo podamos para que haya claridad sobre esto, para que se comprenda que en Venezuela estamos avanzando de manera responsable, consistente en la construcción de un modelo de sociedad justa, igualitaria, que además necesitamos que cuente con el respaldo y la solidaridad de los pueblos latinoamericanos y del mundo que luchan por el mismo sentido. Encantado en saludarles. Igualmente. Y desde acá, pues, a la orden. Muy bien. Hasta prontito, Alberto. Adiós. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Además, la alta responsabilidad de ser un medio del sistema nacional, de ser un periodista del Sistema Nacional de Medios Públicos, obviamente, y más aún en este momento.